Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos. Bueno, justo en el Corso de Corsos. Y nosotros con nuestro 29º programa estamos nuevamente junto a ustedes, como todos los sábados de 19 a 20 horas, compartiendo la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, esta semana estamos de nuevamente con ustedes invitados, pasando la lista que armaron ustedes, bueno, el programa que escogieron ustedes, que es La Revolución No Será Radializada. Ya la anterior semana tuvimos Utopía, que fue el ganador de la encuesta que tuvimos hace unas cuantas semanas atrás. Y la siguiente semana vamos a tener a Fan Fatal, que es el primer, bueno, la primera parte que la vamos a armar nosotros, y la segunda que ustedes ya están votando por sus artistas femeninas favoritas. Ahí está todavía disponible en el blog la encuesta. Está arrasando Joni Mitchell, le siguen muy cerca Joanna Newsom, Grace Slick, Rita Franklin, y bueno, un gran pelotón de notables damas que vamos a estar escuchando, de acuerdo a lo que ustedes elijan, de aquí a dos semanas. Así es, y no se olviden participar, pueden llamar al 455-3040 a la radio, o escribirnos al blog, bueno, entrar al blog musicaytodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse este, todos los programas, votar, bueno, ya saben todo lo que se puede hacer en el blog, y también escribirnos al mail del programa, que es musicaytodos@gmail.com. Y también queremos agradecer a la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que hace posible este programa. Pueden pasarse por ahí para hacer sus pagos de impuestos, tributos fiscales, también pagar servicios. Sus dos agencias en la ciudad de Cochabamba están ubicadas, una en la Jordán, casi en Antaniel Aguirre, y la otra en el pasaje Alonso de Mendoza. Y también tengo otra agencia en Quillacollo, a unos pasos del Mercado Central. Así es, y antes de comenzar con el programa, queremos dar un aviso que este jueves se va a realizar el foro Ni Chicha Ni Chicharrón, lo que queremos es rock, en el pub Kefren, que está ubicado en la América 210 y Villarruel. Bueno, este es un foro que van a realizar unos estudiantes de la Católica sobre el rock en Cochabamba, y cuenta con el auspicio de Biomédica, Lopal Limitada, Derby, Kefren, Hecho en Casa, Creaciones Patti, Ramiro Coafer, Iqba, Acceso, Famosa, y con el auspicio de Diana D y, bueno, la música que escuchan todos, ¿no? Están todos invitados, es a las 7 de la... este jueves que viene, a las 7 de la noche, y la entrada es libre. Tienen que estar puntuales, y bueno, ahora sí, hablando de puntualidad, comenzamos con el programa, uno de los más extraños, en el que vamos a hablar menos de lo usual, así que vamos con La Revolución No Será Radializada. Because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be

Bueno, seguimos acá en La Música que Escuchan Todos, programa 29. La Revolución no será radializada acá por Audio 107.1, trayéndote la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Y sí, estamos en vivo, no nos hemos ido al corte y hemos dejado un programa grabado. Pueden llamar si quieren al 455-3040. O bueno, si nos contactan por el blog, ya la cuestión no es tan inmediata. Pero como suponemos que ustedes sí se han ido al corso, no creo que llamen. Así que, bueno, seguimos aquí en vivo con La Revolución No Cero Radializada. No se olviden que el siguiente jueves tenemos este evento, Ni Chicha Ni Limonada, Lo Que Creamos El Rock, que es un foro debate que se va a realizar sobre el rock nacional, organizado por algunos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana, de la carrera de comunicación. Es a las 19 en Quefren, puntual. Y los auspicios también son importantes: Biomédica, Lopal, Derby, Quefren, Hecho en Casa, Creaciones Patti, Ramiro Coafea, o Cofior, es lo mismo, IGBA, Acceso y Famosa, además de con el auspicio de Diana Day y nuestro programa. Pásense por ahí, va a estar muy interesante. La entrada es libre a las 19 del siguiente jueves. Sí, eso nosotros también vamos a estar. Y también nos acordamos de nuestro auspiciador, la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, que se encuentra con la central en La Jordán y Nathaniel Aguirre, y con la sucursal en el pasaje Alonso de Mendoza y en Quillacollo. También tiene una sucursal a pocos pasitos del mercado, ¿no? No se olviden, pueden pagar impuestos, viva, cotas, todo ahí se paga, ¿no? Y bueno, ya saben, la siguiente semana vamos a estar con Fan Fatal, cada semana con un tema distinto. Y ahora sigamos con La Revolución, no será realizada. We'll be right back. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.

Nacional resuelve aceptar. Al final del programa, esperamos que les haya gustado. Bueno, la siguiente semana ya saben, vamos a tener la primera parte de Femme Fatale, que ya ustedes lo habían escogido hace buen tiempo en una encuesta, pero todavía pueden seguir votando en el blog para la siguiente semana. Ahí ustedes ponen el contenido del programa. Y no se olviden que los vamos a estar esperando en el blog musiquitos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse este programa, el anterior, o escribirnos al correo musiquitos@gmail.com. Nos encantaría escucharlos o leerlos. Nos alegra mucho haber visto bastantes comentarios esta semana pasada. Y no olviden que el blog también está disponible, todo el catálogo, para que puedan bajarlos y escucharlos. y también el jueves que viene los esperamos encontrar en este evento, en el debate Ni Chicha Ni Chicharrón, Lo Que Creamos el Rock. Los invita a TIC Producciones y una serie de sponsors, Sinquefren, ubicado en la América número 210, casi Villarruel. Y a las 7, ya saben, puntuales, la siguiente semana, bueno, el siguiente jueves, la entrada es libre. Vamos a estar nosotros también ahí. Bueno, gracias nuevamente, los esperamos en una semana. Un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao. Chao.